FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Habrá que explicarles alguna vez a los que están naciendo qué se hizo con el suelo hecho para sostenerse, para pararse, para que ande la libertad. Habrá que contarles la mitología de los pueblos soberanos, la leyenda de la independencia y la quimera de Río Azul que la Araucaria consideraba Ñedquén, arrogante y audaz. El decreto 929 del Gobierno Nacional y la firma de la sociedad de YPF con Chevron es una amarga confirmación de que nada ha cambiado en el país en 20 años. Una desmentida brutal a Heráclito. La Argentina se baña dos veces en el mismo río, pero antes lo fractura y lo contamina. Con la sutileza de ahorrarse colocar a un empresario multinacional como ministro de Economía, el gobierno reparte como naipes en juego los recursos naturales que se agotan y los deja en manos de quienes exprimirán la tierra y el río hasta volverlos desierto. Los harán volar, los contaminarán y los dejarán temblando en los pies de la gente. Las leyes mineras del menemismo y el decreto cosido como una blusa a perfecta medida de Chevron responden a la misma matriz filosófica. La riqueza enajenada y con beneficios de patronal concedido a las empresas multinacionales, a la Barrick, a Chevron, a Monsanto y a todas las que quieran venir a servirse de tan generoso plato, corresponden a una idea determinada de país, con jefes inapelables en las sombras y un escenario colorido donde el poder de cartón hace creer que las decisiones de la médula pasan por Moreno o Kicillof. Habrá que explicarles a los que están llegando quién es la marioneta y quién el que le mueve los brazos. El decreto 929 autoriza a empresas que realicen una inversión directa en moneda extranjera de 1.000 millones o más. Chevron invertirá 1.200 millones. En los primeros 5 años a exportar sin retenciones y con libre disponibilidad de los fondos que generen esas exportaciones. Es decir, nadie les exige que aunque sea una parte de esas divisas se queden en el país, a cuya tierra someterán al fracking, fractura hidráulica o vejación profunda. Como las megamineras vuelan los cerros y someten a las rocas a la lixiviación por llanuro. Todas necesitan de un volumen de agua dulce monumental, arrancada a los árboles, a los peces y a la vida humana. Sin gestión del agua residual ni de la proliferación de químicos, generalmente devueltos a la ronda inocente del ecosistema. Un año atrás, el decreto 1277 declaraba la soberanía hidrocarburífera. Lo leo una vez más. Un año atrás, el decreto 1277 declaraba la soberanía hidrocarburífera. La soberanía parece ser una esclava que pasa de manos. La nacionalización gloriosa y festiva de YPF devolvió el petróleo a manos de empresarios nacionales, no del Estado. Ahora las cosas vuelven a su curso natural. Es el tiempo de desnacionalizar y volver a secuestrar la soberanía. Para que no hable tonterías en los discursos vacíos, el contrato con Chevron estará atado a la jurisdicción legal de Estados Unidos. El decreto apareció un día antes de la firma del convenio con la ex Standard Oil y socia fagocitadora de Texaco. Días antes, la Corte Suprema ponía fin al embargo determinado por Ecuador, donde el paso de Chevron dejó una marea de contaminación de futuro impredecible. Se instaló en 1964 en la Amazonía ecuatoriana y explotó distintos yacimientos hasta 1990. En 26 años derramó 103 millones de litros de crudo, contaminó 63 mil millones de litros de agua y 480 mil hectáreas, afectando gravemente a 30 mil personas, aborígenes y campesinos que habitan la zona. La Corte Suprema Argentina levantó un embargo de 19 mil millones de dólares pedido por la justicia de Ecuador por contaminación de ese país. No hay inocentes en esta historia. Desde el sur hasta los nortes, la Ñuquemapú, la Pacha, la madre de todos los pájaros y todos los frutos, les temblará en los pies. Habrá que explicarles que el grupo Rockefeller es el dueño de Chevron y a la vez se relaciona con la explotación de petróleo en Malvinas y a la vez está ligado a los intereses de los agroquímicos y Monsanto y a la vez a la insaciable Barrick Gold. En Vaca Muerta, en las profundidades cercanas al río Neuquén, hay gas y petróleo que yacen en los fondos abismales. En tiempos en que los recursos se agotan, no se cambian las matrices. No se piensa en modificar las fuentes de la energía que mueve las cosas. Entonces, se buscan los hidrocarburos no convencionales, es decir, aquellos que son de acceso complejo. Para eso aparece el fracking o hidrofractura. Neuquén ya convive con el primer pozo horizontal multifractura. Y en Vaca Muerta vendrán a quebrarles la tierra a lo hondo y a lo ancho. A la comunidad originaria Geloicó, cerquita de Zapata, se le mueren los animales. El agua dejó de ser pura y se enferman más. A los mapuches que ayer rodeaban los pozos de Vaca Muerta les mutilarán su espacio y los van a intoxicar en el aire y en el agua. La tierra les temblará bajo los pies. El fracking es un terremoto debajo de la tierra generando explosiones. Primero se produce una fractura vertical para quebrar las rocas que contienen hidrocarburos en sus poros. Luego, el quiebre es horizontal. Para lograrlo se utiliza un enorme volumen de agua dulce en mezcla con 203 químicos. Cada excavación requiere 30 millones de litros de agua, el consumo diario de una ciudad de 80.000 habitantes. Si un pozo de petróleo convencional necesita 100.000 litros de agua, un no convencional se lleva 3.500.000 litros de agua. El modelo vorazmente extractivo que hoy aparece con el rostro maquillado de Chevron, pero que es Monsanto, Cargill, Barrick, Osisco y más, lastima con la misma ferocidad la soberanía y el ambiente. El fracking, además de dejar agujeros vacíos en la entraña de la tierra, como en los cerros volados y la lixiviación con cianuro, además de obligar bajo tortura a la tierra a entregar sus vísceras más secretas y valiosas, sacudirá esa intimidad. Es un terremoto subterráneo que producirá veneno en el agua y sismos futuros en la necesidad de reacomodamiento del adentro fracturado. Mientras tanto, la resistencia está en pie y será la diadema a mostrarles a los que están naciendo. Habrá que explicarles y decirles que es posible resistir, tal como lo muestran diferentes ordenanzas municipales que prohíben el fracking, Cinco Altos en Río Negro, picó en punta, superando incluso el veto de la intendenta. En Entre Ríos, ya son 10 los municipios que prohibieron esta técnica y en Mendoza, 4 departamentos. Una medida cautelar en Chubut, presentada por representantes de pueblos originarios, logró frenar la exploración de un pozo de fracking. La Confederación Mapuche del Neuquén dio a conocer un comunicado en el que rechazan el pacto ante Chevron y afirma que no dejarán ingresar a la empresa, prófuga de la justicia ecuatoriana, a sus territorios ancestrales. Habrá que explicarles a los que están llegando qué se hizo con el suelo que les temblará en los pies, con el aire y el agua hechos para la vida, con la tierra que les mienten soberana. Habrá que crecerlos en la resistencia para la libertad. Esto lo escribió Silvana Melo y queríamos arrancar el último día de trabajo esta semana leyendo Chevron y la fractura de la soberanía. Transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da si se hace tira. Ellos dicen ser buenos. Cocina. Dile nomás, grita nomás, vamos. Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Su cuenta.

En este momento nos vamos a ir a la provincia de Córdoba, por lo menos a la ciudad donde la conozco bastante, allí me crié durante 27 años, y con mucha expectativa fui siguiendo la evolución de esa resistencia de las madres de Ituzaingó. Fui siguiendo con mucha atención cómo iba creciendo la comprensión de lo que significa Monsanto. Viví a la distancia con suma expectativa el rechazo que podía generar esa gran noticia al gobernador de la SOTA de la instalación de la empresa Monsanto en Córdoba, y cómo los canallas de siempre, los que ahora se someten a silencio, hacían del oportunismo la más digna expresión del desconcierto y la falta de explicación de lo que no tiene una explicación seria, salvo la que dimos en el comienzo del programa. Barrick Gold, Osisko, Monsanto, Chevron son parte de una estructura, y quienes administran este país son los gerentes de ese poder. Está en línea Matías Marisa, que es un militante, está en la provincia de Córdoba, y nos vamos allí. Matías, buen día. Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola, buen día, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, contame qué está sucediendo hoy, qué es lo que van a hacer hoy allí en la provincia de Córdoba. Es Malvinas Argentinas, ¿verdad? Malvinas Argentinas, que es un pueblo a 12 kilómetros al este de Córdoba. Sí. Es parte de la periferia de la ciudad de Córdoba, de los pueblos satélites. Lo que está sucediendo hoy, de las 7:30 de la mañana, es que vecinos de la Asamblea Malvinas por la Lucha por la Vida, perdón, que somos los que estamos resistiendo la instalación de Monsanto en nuestra ciudad, la ciudad de Malvinas, nos estamos haciendo presentes en el predio que ha comprado Monsanto y estamos interrumpiendo el ingreso de vehículos a la planta. Y toda aquella persona que quiere ingresar está pudiendo ingresar. Sí, no están ingresando vehículos. Igualmente no hay ningún vehículo que haya querido ingresar todavía, pero estamos bloqueando la puerta. Matías, ¿qué cantidad de población tiene Malvinas Argentinas? Malvinas es un pueblo muy pequeño, tiene 15.000 habitantes aproximadamente, pero que ha sufrido un crecimiento demográfico enorme en los últimos 10 años. En el censo del 2000, daba cuenta de 5.000 habitantes, el 2010 daba cuenta de los 15.000 que tenemos ahora. Es un pueblo chico, empobrecido, con mucha necesidad de trabajo, y que de pronto se vio con el anuncio de que iba a venir una planta de Bimbo, que nunca vino, y detrás de Bimbo anunciaron a Monsanto con bombo y platillo, como vos decías recién, sin más información que solo vino Monsanto. Toda la información al respecto de la empresa, de la lucha de las madres Ituzaingó, de los pueblos originarios, de los movimientos campesinos, es información que le hemos brindado a nosotros como asamblea al pueblo, porque ni el gobierno municipal, ni el provincial, ni el nacional se han tomado el trabajo de venir a decir qué es lo que hace Monsanto y qué es lo que va a hacer Malvinas. ¿De qué manera ustedes laburaron esa información que obtienen respecto a Monsanto? La práctica empresarial, lo que es la contaminación, lo que es la compra que hacen estas multinacionales sobre las voluntades políticas, en donde ahí se establece claramente un puente empresarial político que supera cualquier voluntad popular, ¿no? Porque ese es un gran elemento para discutir, para resistir e interpelar. Tal cual. Nosotros, la semana que viene, el miércoles, estamos cumpliendo un año desde la primera asamblea. En este año de lucha y de resistencia hemos hecho folleteadas con folletos informativos, grandes asambleas de 300, 350 personas, proyectado películas, hemos hecho marchas, manifestaciones, cortes de ruta, hemos salido a visitar vecinos casa por casa. En Malvinas hay 3.200 casas, 50 personas, sabemos que en 4 horas pueden recorrer las 3.200 casas, o la gran mayoría de esas 3.200. Entonces hemos tenido presencia cara a cara con nuestros vecinos, repartiendo folletos, hablando, pero también hemos tenido otras instancias más abiertas. Nuestras primeras asambleas, que eran muy informativas, eran asambleas de 300, 350 personas, lo que habla de la falta de información oficial que había. Nos convertimos nosotros, nos posicionamos inmediatamente en los únicos que brindaban información al respecto de esto que vos decís, cómo Monsanto compra voluntades políticas, cómo Monsanto maneja los pueblos en donde se instala, cómo deja a los pueblos en donde se instala una vez que se va, y sobre todo, todo lo que implica que esta planta esté en Malvinas. Porque esta planta viene de la mano de una ley de semillas, esta planta viene de la mano de 6.000 hectáreas de maíz transgénico sembrada alrededor de Malvinas, esta planta viene de la mano de una plantación enorme de maíz transgénico en el Valle de Conlara, en la provincia de San Luis, esta planta viene de la mano de 3.5 millones de hectáreas más sembradas de maíz transgénico y más agroquímicos para los campos, para la tierra, para el agua y para el aire. Entonces nuestra tarea informativa ha sido recibir información de quienes nos ha acercado, estudiar nosotros por nosotros mismos, vincularnos con otras organizaciones y todo eso que sabemos ponerlo a disposición de nuestros vecinos y también del municipio, obviamente. ¿Qué piensa hacer Monsanto allí? Monsanto quiere construir una planta acondicionadora de grano de maíz transgénico. Son 35 hectáreas cubiertas de plantas con 240 silos para albergar ese maíz transgénico de 3.5 millones de hectáreas nuevas que se quieren sembrar en el país. Quienes han tenido oportunidad de leer el Plan Alimentario Estratégico del país, proyecta para el 2020 8 millones de hectáreas sembradas de maíz transgénico. Para poder llegar a esa cantidad, o sea, duplicar la cantidad actual, es necesaria esta planta. Esos 240 silos, estas 35 hectáreas de planta cubierta, están a 500 metros de una escuela, están a 500 metros del eje urbano de la ciudad. No es una planta que está alejada en el medio de la nada. Nosotros estamos denunciando la contaminación directa de esta planta, la hemos podido denunciar mediante informes técnicos, en una situación en la que en 500 metros de una escuela, en 1000 kilómetros de un centro de salud, y en menos de 3 kilómetros están el resto de todas las escuelas de la ciudad. Uh-huh. Entonces, es una situación bastante complicada para nosotros. Estas asambleas que vos referís que van creciendo, ¿qué encuentran ahí? ¿Una comprensión de lo que significa Monsanto? ¿Aparece, y creo que va a aparecer, si no apareció, la mirada positiva de que es una multinacional, que puede generar trabajo, puestos de trabajo? ¿Qué es lo que ocurre en esa asamblea? ¿Qué tópicos, qué elementos, qué insumos tienen ustedes en esa asamblea? Bueno, al principio ha sido mucho así como vos decís, poder trabajar sobre los discursos de la empresa, estudiarlos y para poder desconstruirlos, porque atrás de la promesa de trabajo siempre hay una mentira. Monsanto dice que va a tomar 400 personas en Malvinas, y en verdad ellos han avisado, han dado su aviso al proyecto, que son 200 nada más las personas que van a tomar. Y de esas 200 personas, un alto porcentaje es personal calificado que en Malvinas no se encuentra. Monsanto dice que va a utilizar 45 metros cúbicos de agua por mes y nosotros sabemos que van a usar 1000 metros cúbicos de agua por mes solo para limpiar unos contenedores en donde limpian las semillas, sin contar todo el resto del agua. Uh-huh. Las primeras asambleas, los primeros tiempos, y todavía sigue siendo así, ha sido informativo de poder estudiar no solo lo que dice el otro sobre Monsanto, sino lo que dice, como vos también decís, Monsanto y el gobierno a partir de ellos, para poder construir esos discursos, para poder compartirlos con esos vecinos. Sí. Pero después en el transcurso de la lucha se ha ido modificando. Hoy, a un año de lucha, estamos tratando de pensar una lucha más radical y más a largo plazo. Es por eso que esta semana hemos decidido bloquear el ingreso a la planta y estamos causando un revuelo bastante importante. De hecho, la policía hace un rato vino a decirnos que en cualquier momento viene y nos desaloja en cuanto esté el oficio del fiscal. Uh-huh. Claro, están obstruyendo el paso a esa planta. ¿Esa planta está en funcionamiento, Matías? No, la planta se está construyendo. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que están obstruyendo? ¿El paso de los camiones para el avance de la construcción de la planta? Cualquier tipo de vehículo que quiere ingresar. Claro. Cualquier tipo de vehículo, máquina o vehículo personal que quiere ingresar, no puede entrar. Sí pueden entrar las personas. Eso es lo que estamos construyendo ahora. La planta está en su etapa constructiva. El periodo de construcción de la planta completa termina en el 2017. 2017. En 2017. Uh-huh. entre diciembre de este año y enero del año que viene, termina la primera parte de la construcción que ya la permite empezar a funcionar en un 20%. Y las miradas políticas que existen por fuera de lo que es Malvinas, donde se va a instalar esta planta o pretende Monsanto instalarse, ¿encuentran acompañamiento? Digamos, excede solamente a Malvinas para que no quede en Malvinas, es decir, no es una cuestión de Malvinas. En Malvinas está la planta, por cierto, van a tener el impacto mayor si esto avanza, pero es una política a escala global. Si se puede hacer un trabajo, si están haciendo un trabajo, si se suman personas para concientizar que esto es una cuestión de resistencia, es una cuestión de vida, de territorio, de identidad, de soberanía, si es esto lo que va recorriendo partes de la provincia de Córdoba, bueno, en la zona del Cerro Uritorco, hace años que hay una posición, si querés minoritaria, pero de defensa del suelo ante las fumigaciones y el avance de la soja. Es decir, hay en Córdoba, en distintos puntos, espacios de resistencia, de reflexión, pero de acción, básicamente. Sí, la hay en Córdoba y la hay en el resto del país. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Recién escuchamos audio de anuncio de las producciones de mineras en San Juan. Hay resistencia en Juan, hay resistencia en Catamarca, en La Rioja, en el sur. Estamos teniendo la información de los pueblos mapuches que están resistiendo a Chevron y YPF, que quieren hacer el fracking en este momento. Tenemos mucho vínculo con muchas organizaciones de Malvinas, de provincia de Córdoba, perdón. Uh-huh. De hecho, las madres de Ituzaingó, que vos recién decías, sí, están acá con nosotros, algunas de esas, en este momento. Y tenemos también mucho vínculo con otras organizaciones del resto del país. Hemos participado en la Unión de Asambleas Ciudadanas en un par de oportunidades. Inclusive, una de las previas a la Asamblea Ciudadana se hizo aquí en Malvinas, de la provincia de Córdoba. Sí. Y el trabajo de concientización y de entender que el problema es un problema global y que no entra solamente por un lado, sino que entra de muchos lados, por el agua, por el suelo y por el aire, eso lo tenemos bien claro. Después, en la cuestión más partidaria, si se quiere, de la política, sí, el escenario es un tanto complicado porque nuestro intendente es radical, el gobernador es peronista de derecha, y nuestra presidenta es peronista desde otra línea, más de centro, y ambos, los tres partidos están alineados detrás de esta empresa. Entonces se nos complica un poco poder conseguir algún partido, algún político que se sume a esta lucha. Entonces, la oposición en la que nos está haciendo compañía, los partidos de izquierda, el Frente Cívico, el partido de juez aquí en la provincia, son quienes se acercan, pero igual es una barrera bastante grande la que vamos encontrando en la legislatura, en el Ejecutivo y en la justicia también. Te hago una pregunta final, Matías, y bueno, ya tenemos el contacto y vamos a estar en comunicación permanente para que acá se sepa, en la provincia de Buenos Aires, en el oeste de la provincia, en Moreno, que es un municipio enorme con 500.000 habitantes, que hay pequeñas poblaciones o grandes poblaciones que están en pleno debate, no para hacer teoría, sino para convertir en práctica la lucha, que es muy importante en estos momentos para mí de confusión, de pseudas contradicciones y de venta de ideales y sueños que ya han sido entregados desde hace mucho tiempo. Vos recién hacías una referencia muy concreta de que cuando se anunció la ampliación de un plan alimentario para la Argentina, la Presidenta de la Nación, y yo siempre intento sostener ante estos micrófonos que hay que escuchar bien lo que dice la Presidenta. Ella fue muy clara en Tecnópolis cuando habló de la expansión de la frontera agropecuaria y iba en la dirección correcta de lo que vos mencionabas. Es mayor cantidad de soja a cultivar y fundamentalmente una ley de semillas que ya está en el Congreso y que en algún momento va a ser votada. Y es la ley Monsanto que viene a solidificar lo que se inició en la década del 90 en la presidencia de Menem. Te quería preguntar si ahí en el municipio hubo una discusión sobre la instalación de Monsanto, qué posición tuvieron los representantes de las fuerzas políticas que están allí, qué hicieron ustedes si esto ocurrió ante la votación por la positiva de la instalación de Monsanto. Eso me interesa saber. Bueno, es muy buena la pregunta. El municipio nunca avisó que se iba a instalar Monsanto. Empezó a juntar currículum para Bimbo, que yo te había comentado antes. Sí. Bimbo nunca vino. Nosotros nos enteramos en junio, mediante el anuncio de la presidenta, que Monsanto venía a Malvinas. Un mes después, la provincia anunció la instalación de Monsanto en Malvinas. Pero el municipio nunca preguntó nada. el municipio nuestro es un municipio chico, tiene 7 concejales nada más. 6 de esos concejales son radicales, son del partido del intendente, y la concejala restante es del partido Unión por Córdoba, el partido del gobernador de la zona. Uh-huh. Ellos aprobaron la primera parte, dieron las primeras autorizaciones, sin consultarle a nadie. Cuando nosotros nos enteramos, empezamos a organizarnos, empezamos a juntar firmas, empezamos a pedir participación, el municipio dejó de hablar con nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto de ordenanza, que fue por iniciativa popular, tuvimos que juntar un determinado porcentaje de firmas que establece la Carta Orgánica, hacerlas legalizar, esas firmas con un juego de paz, donde prohibíamos 3 cosas. Por un lado, ampliar el rango de prohibición de las fumigaciones en el ejido municipal. Uh-huh. En segundo, que se someta a consulta popular la instalación de proyectos de gran envergadura como el de Monsanto. Y tercero, que se cree un organismo en la municipalidad que controle las fumigaciones. Eso fue en noviembre del año pasado. Ese proyecto de ordenanza tenía 23 artículos. Nosotros pudimos participar de esa sesión. Estuvieron 1 hora y media leyéndolo al proyecto de ordenanza, lo discutieron en 10 minutos y lo rechazaron, con argumentos realmente irrisorios, diciendo que si él corre el rango de prohibición de las fumigaciones, los productores se van a quejar y no pueden permitir que pase eso, que no pueden someter a consulta popular cada fábrica que quiera venir a Malvinas, lo cual no era lo que nosotros pedíamos, sino que eran proyectos de gran envergadura. De hecho, no hay otras fábricas que quieran venir a Malvinas. Hay solo 3 fábricas en Malvinas, esta vendría a ser la cuarta. Y nos dijeron que no hace falta crear un organismo que controle las fumigaciones porque ya hay uno que es Catastro. Ajá. Entonces, ellos con esos 3 argumentos rechazaron un proyecto de ordenanza elaborado por el pueblo. O sea, qué mejor idea de participar, o quién no le gustaría tener un pueblo que quiera participar en la vida ciudadana y no solamente ir a votar cada 4 años. Ellos lo rechazaron sin discutirlo. El municipio está alineado detrás de esta empresa, no discute. Nosotros no hemos tenido diálogo con el municipio, no porque nosotros no quisiéramos, sino porque el municipio no lo quiere tener. Presentamos 1000 firmas pidiendo consulta popular. Uh-huh. Nos dijeron que no. Presentamos el proyecto de ordenanza, lo rechazaron. Hemos presentado informes técnicos, encuestas socioambientales, encuestas sociosanitarias, diciendo que la situación sanitaria de la ciudad está colapsada y no puede soportar un nuevo emprendimiento como esto. Diciéndole al municipio, ojo, 9 de cada 10 habitantes de Malvinas quieren dirimir este conflicto votando en las urnas. Este año tenemos 2 elecciones, se puede sumar la consulta popular a esas elecciones. La respuesta del municipio es siempre la misma. No, nosotros tenemos 1.700 currículum, nos dicen, y eso es lo único que importa. El municipio nos quiere hacer creer que después de 14 años de gobierno tiene la mitad de la población económicamente activa desocupada, y eso es una cheque en blanco para poder hacer lo que ellos quieran, cuando en verdad debería ser algo que nos debería avergonzar un montón, que en 14 años de gobierno no hayan podido generar fuentes genuinas de empleo y sanas, amigables con el medio ambiente y con la salud de todo el pueblo. Esto que acabas de decir es un ejemplo muy, muy transparente, muy revelador de lo que es la democracia delegativa, que es la que tenemos, que los representantes del pueblo sentados en sus bancas representarán al pueblo en tanto y en cuanto los intereses del pueblo no afecten los intereses estructurales y empresariales. Allí después el pueblo tiene que entender que ellos saben más que el pueblo y la decisión que toman es para el pueblo, aun cuando lo caguen al pueblo, lo hagan mierda al pueblo. Y lo que ustedes propusieron con la consulta popular es demostrar que una democracia participativa es aquella que el representante debe escuchar la expresión del pueblo. Como esto es institucional, a veces hay que quebrar esas barreras y pasar a otro nivel. El nivel es lo que están haciendo ustedes, tratar de hacerlo lo más visible posible, trabajar sobre una línea de concientización fuerte y hacer práctica esta resistencia y lucha. Así que te mando un abrazo para vos y para todos los que están allí en Malvinas Argentinas, en Córdoba, ¿sí? A las madres de Ituzaingó, y en cualquier momento nos vemos. Bueno, un abrazo grande para ustedes, gracias por difundir y esperamos la comunicación cuando lo crean necesario ustedes. Un abrazo, Matías. Matías, Marisa, es quien escuchabas. Están haciendo un bloqueo al ingreso de la planta donde Monsanto quiere trabajar allí, en la zona periférica a la ciudad de Córdoba. Y es muy bueno que se pueda comprender, porque no hay espacios para buscar un contraargumento. Ya no hay. El intendente de Malvinas Argentinas es radical. El gobernador de Córdoba es de la SOTA, el peronismo que está con De Narváez y Moyano, digamos peronismo bien de derecha. Y el de Cristina es un peronismo de derecha que busca el centro y hace del populismo una gran bandera. Tres corrientes distintas, tres manifestaciones políticas ideológicas diferentes. Las tres, conscientemente, saben que Monsanto es la expresión más clara, de mayor posibilidad para que el pueblo de Córdoba, el de Malvinas y el país, acceda al paraíso. Si no hay país sin Monsanto, no hay país sin Chevron, no hay país sin Osisco, sin la Barrick, sin la Pan American, no hay país sin los bancos que siguen ganando millones y millones de pesos, no hay país. Ese es el primer país a cuidar y a proteger, y es lo que ha hecho el gobierno en los 10 años que pasaron. Y seguirá ocurriendo con los gobiernos que lleguen, en mayor o menor medida. Me inclino a pensar que en mayor medida. Pero es esto lo que tenemos que comprender para hacer que esa levadura que está allí, que es permanente, crezca. Nos preparamos para ir a la tanda de la hora y luego de la misma, si tenemos suerte, hablaremos con Alfredo Grande. Para reflexionar un poco, en un día viernes es necesario. Ah, quédate ahí porque pude hacer una nota en el día de ayer a Néstor Segovia, que es candidato a concejal por el Frente Justicialista para la Victoria. Es una nota reveladora de algunas cuestiones de cómo se arma la política. ¿Qué puede aportar Segovia? ¿Con qué aspiraciones viene? ¿Qué expectativas tiene? ¿Con quién piensa trabajar y cómo hacerlo? Es interesante que puedan escuchar a Néstor Segovia, que dio una batalla realmente importante al momento de defender los intereses de sus compañeros y el suyo, por cierto, siendo trabajador del subte. Esta es la propuesta para la segunda hora del programa. Ya venimos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Damos comienzo a esta segunda hora de Recorte Informativo. Te recuerdo las vías de comunicación 466-6559 y si no, mensajes de texto al celular que es el 15-33-68-0099. Está en línea Alfredo Grande. Alfredo, Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Voy a pedir un minuto de tu amable atención, ¿puede ser? Sí. Quiero compartir con vos una nota que hicimos antes de que apareciera en magnitud, en forma masiva, el cuestionamiento hacia la designación de César Milani. Nosotros charlamos con Margarita Cruz, que es sobreviviente del operativo Independencia. Era una joven estudiante en aquellos años, en el 75, trabajaba y vivía en Tucumán, y fue detenida, secuestrada en una escuelita de Faymallá. Quiero pedir tu atención y de la audiencia, por supuesto. Es un minuto y medio. Quiero compartir con vos y la audiencia lo siguiente. A ver, lo ponemos, Cecilia, por favor, el audio de Margarita, el último audio de la nota que hicimos hace 20 días atrás, de esta manera. Lo veo con mucha preocupación porque me parece que no se puede desconocer la participación, que la presidenta no puede desconocer la participación de Milani en este marco, porque es en ese momento era un teniente, pero era de inteligencia. O sea, no es que lo llevaron trasladado a ese lugar, era de inteligencia. O sea, sí, cumplía, digamos que era un rol importante. Totalmente, exactamente, tenía un rol muy, muy importante. Es una mujer que vivió la pesadilla del operativo, y lo dijo en este programa, fue el banco de prueba, el gran ensayo de un gobierno constitucional, el de Isabel, para luego llegar al golpe de 76, el 24 de marzo. ¿Por qué quería compartir con vos, Alfredo Grande, este tema? Porque ella dice, fue de inteligencia, no podía desconocer. Con lo cual, refiero con esto que hoy nos tendríamos que estar discutiendo si Milani fue o no responsable. Deberíamos decir que Milani no tiene que estar. Sin embargo, hay algo que está sucediendo, que lo incorporo a lo que vos planteás en la agencia Pelota de Trapo, lo que escribís hoy, que hay un cambio raro, extraño, o no tan extraño, no tan raro, en donde ya hablar de corrupción, si hablas de corrupción hoy sos un gorila y sos de derecha. Si hablas de los represores de ayer, podés estar siendo funcional al grupo Clarín que corre al gobierno por izquierda, entonces el gobierno le devuelve con la derecha y bien concentrada. ¿Qué tiempo realmente particularmente enfermo el que estamos viviendo? Sí, bueno, particularmente enfermo es una muy buena expresión, ¿no? El aforismo que escribí para este trabajo es: cuando la corrupción acelera, la cultura represora habla de tragedia, ¿no? Claro. Y creo que esto es una aceleración de la corrupción. Ahora, lamentablemente, la corrupción ha quedado ligado al robo, por ejemplo, a la gente que roba, ¿no? Es decir, este Jaime como debido, bueno. Hay una corrupción cultural también, hay una corrupción política. Y creo que solamente que se esté discutiendo de esto, que haya personas que dijeron no, era muy joven, solamente era teniente, acompañaba, forma parte de esa cuestión corrupta y corrompida, cultural, que lamentablemente en algún momento parecía, y muchos lo creyeron, ¿no? No voy a decir ahora si yo lo creí o no, porque es muy evidente que no, pero bueno, que el kirchnerismo planteaba otra mirada respecto a la represión, a la dictadura, al terrorismo de Estado, que se apartaba definitivamente de la obediencia de vida, el punto final y el indulto, y sin embargo, bueno, en una parábola de la historia, que son frecuentes, fueron frecuentes también en el general Perón, ¿no? Claro. Bueno, termina bajando la foto de Videla y poniendo el holograma de Milani, ¿no? Ahora, si pudiéramos pensar por fuera de la anécdota, claro, a mí realmente me importa poco que Milani haya acompañado, no haya acompañado, esté en el nunca más o esté en el siempre menos. Lo que sí me importa es que aquí hay un debate que sigue abierto y que el kirchnerismo, con este tipo de designaciones que hay que contextuarlas en el marco del proyecto X, que lo siguen desmintiendo cuando ya hay un juicio y hay testigos, la ley antiterrorista, y voy a incluir la ley de partidos políticos, que es proscriptiva, y que muchos bloques se la fumaron y ahora están haciendo alianzas más o menos desesperados para poder llegar. No sé si va a haber otro milagro para Altamira, acordate de la otra vez. Sí, claro. Pues a payasada, digamos, de Altamira brindando con Helblum, te aclaro, claro, que Altamira lo respetó mucho, no hacía Helblum. Lo del milagro para Altamira, bueno, si después de tantos años de democracia, tanta sangre derramada, tenemos que esperar milagros para que un compañero valioso, el trotskismo, o sea, candidato, bueno, estamos en el horno. Dentro de este contexto, lo de Milani es realmente, yo no te voy a decir que sea un escándalo, ¿no? Porque un aforismo mío dice que el escándalo es la cara visible de la hipocresía. Sí. Y estamos tragados y atravesados por hipócritas de todo tipo, conversos, y que se convierten de su conversión, porque fíjate que Cristina Kirchner aprobó la privatización de YPF, la pseudo nacionalización y la nueva privatización, o sea que jugó en todas las canchas, digamos, ¿no? Así que desde ese lugar creo que Milani es el nombre de esta corrupción cultural en la que estamos inmersos y que, como vos bien dijiste, le hacen el caldo gordo a la derecha, inclusive al fascismo, claro, que siempre va a ser el lobo con piel de cordero. Ahora, no se lo reprochen a Magneto, ¿no? Que se plantee el kirchnerismo, que es hegemónico, inclusive en medios de comunicación, es muy difícil de escuchar una radio no kirchnerista, a ciertas horas de la mañana no hay ninguna para que se escuche, ¿no? Guarda, ¿no? De las radios líderes, porque todas están con periodistas muy afines al gobierno. Entonces, bueno, que se planteen ellos qué pasó. Lo mismo que pasó con Cobos, ¿viste? Lo fueron a buscar a Cobos, a una provincia de derecha, de un partido de derecha, y después la culpa la tenemos nosotros, como si no me hubieran nombrado ellos. Inclusive vos sabés que bueno, el otro día me acordaba que la campaña de esa transversalidad que le llevó a Cobo a la vicepresidencia, sí, era ella por Cristina y él por Cobos, ¿no? Fue una, claro, una construcción bien ciudadana de lo que era la elaboración política de peronismo y radicalismo para superar las visiones antagónicas que nunca han tenido estos dos partidos. Me quería quedar, a propósito de lo que vos escribís, y compartir con vos, hace un par de meses atrás, en una asamblea que se hizo aquí en el único hospital que tenemos en Moreno, el María Luciano de la Vega, un médico dijo, nosotros trabajamos, pero el sistema va matando en cuotas a los pacientes que llegan acá. Ah, bueno, esa, ¿no?, idea yo ya la tengo. Esa idea que vos la transmitís, pero ¿cómo ingresaría lo que vos proponés para una mirada mucho más integral de la corrupción, diciendo que mientras un hospital como el nuestro, el único que tiene Moreno, de 500.000 habitantes su población, la provincia de Buenos Aires consolidó un negocio extraordinario con la empresa Coviares, sí, que desde el año 1983 hasta el año 2013 nunca cumplió con las obras que fijó un decreto de los militares antes de retiro, que fue refrendado por Menem en un contrato de renegociación que luego por Cristina Fernández de Kirchner, que se lo transfieren a Scioli, firma un decreto, un contrato con Coviares en diciembre y lo rescinde en el mes de julio, lo cual abre la instancia por un juicio de la empresa. Esto es lo que mata, el desconocimiento en gran medida, y no poder hacer una asociación de que el robo sistémico tiene que ver con la falta de profesionales, de hospitales, y cuando se habla hoy de esto parece algo viejo, grande, parece anacrónico. Sí, tal cual, esta idea de la pena de muerte en cuotas es fuerte, bueno, me alegro mucho que hayas traído esta referencia, porque cuando escuché en un programa radio que en Argentina no hay pena de muerte, bueno, es un cinismo atroz, ¿no? Por supuesto que hay pena de muerte, cuando es al contado se llama gatillo fácil, y las estadísticas de la Correpi y de la agencia Rodolfo Wall son terribles. Hay desde el 2003 a la fecha más de 2.500 fusilados, asesinados, muertos en torturas y demás, y cada 37 horas muere un preso en las cárceles, ¿no? Muere, es asesinado, ¿no? Entonces, bueno, realmente no son cuestiones que se pueden dirimir fácilmente con este bastardeo de la oposición que encabezan algunos intelectuales, bueno, obviamente pienso en Foster y en algunos otros, uh-huh. Y bueno, el kirchnerismo, como en realidad el peronismo, cuando cae, siempre cae no por sus errores, sino porque los demás son malísimos, ¿no? Pasó con la Libertadora, me acuerdo, digamos, además de Toro Grey, me acuerdo, donde Perón renuncia ante el ejército argentino y se va, y deja a toda la militancia totalmente, digamos, desprotegida. Recordemos que el mejor general, el general Perón del 55, no resistió nada. Se entregó, porque esto a veces parece que no hubo combates en las calles, no hubo nada. Le reprochan a Alfonsín que no enfrentó a la cara pintada, y bueno, yo te puedo asegurar, y creo que no habrá ningún revisionista que me desmienta, que el general Perón no enfrentó a sus camaradas porque era un hombre del ejército, no era un hombre del pueblo. Es decir, él renunció ante el ejército argentino, ni siquiera ante el Congreso Nacional, que bueno, dentro de todo. O sea que arrugó, y el general arrugó. Uh-huh. Y bueno, después la Isabelita no arrugó, porque ya venía arrugada, pero también entregó a la militancia esa cacería feroz que la habían empezado, como bien señalaste, con la AAA y con el operativo Independencia. Bueno, estar hablando de esto hoy es patético, ¿no? Es terrible, claro, y es muy angustiante. Pero peor es no hablarlo. No, es necesario hablarlo, ¿no? Porque se lo decía, claro, a Nora esta semana. Le decía, Nora, ¿qué pasó que nosotros tenemos que estar diciendo que se investiga Milani? No por Milani en sí mismo, es que venimos muy de atrás. En algún momento, claro, esto cambió y no nos dimos cuenta o no nos quisimos dar cuenta. Bueno, algunos nos dimos cuenta y después ganó la comodidad, ganó esto que estamos charlando nosotros. Por ahí es mejor no ver, no saber o comprar una parte de la historia. Por ahí el populismo nos lleva a una instancia pseudo-revolucionaria y es absolutoria de todos los pecados que hemos cometido al momento de poner el cuerpo y no hacerlo. Decía, hay mucho de esto, no solamente lo político, ¿eh? Hay muchos valores subjetivos de esta cultura represora que vos mencionás, que ha calzado muy profundamente en vastos sectores populares. Sí, tal cual. Lo que pasa que vos decís es algo revolucionario y yo diría profundamente reaccionario, ¿no? Está muy bien. Como dije en una charla en Mar del Plata, la derecha es abstracta, la izquierda es concreta, a veces de tan concreta se queda ahí pegoteada, pero bueno, pero la derecha es abstracta, entonces hay un defensa de los derechos humanos en abstracto. En abstracto sí, pero en abstracto. Entonces toda defensa de los derechos humanos, toda proclama por, basta de hambre y esas cosas, en abstracto es reaccionario. No es pseudo-revolucionario, es reaccionario directamente, porque la derecha también levanta esa consigna, ¿viste? Como esos afiches de Benetton, ¿viste? O sea, sí, sí. Pero de todas maneras, la política de Benetton no es una política de exterminio, pero te pone el afiche en abstracto y te parece que el negro y el blanco, los pibitos, se dan la mano, ¿no? Te hago dos preguntas finales en esta charla. Sí. En las charlas que vos das, en las reflexiones que podés entregar, en los libros que escribís, vos ves y encontrás puntos de resistencia, quiero decir, elementos geográficos, elementos humanos, elementos colectivos que den cuenta que alternativamente y sin necesidad de estar en los grandes medios, hay un proceso de reconocimiento de lo que es este severísimo problema, esta enfermedad que estamos viviendo y se están generando anticuerpos para ello. Te diría que sí, lo que pasa es que el sistema para esos anticuerpos, como bien lo señalás, tiene una vacuna, se llama elecciones. Claro. Imagínate que si tenemos que esperar, bueno, se lo dije a Pitrola una vez, ustedes entran en un juego electoral en donde creen que están jugando, pero están triturando. Sí, ¿no? Y además se entra claro, mal claro, porque, por eso. Te vuelvo a decir, la ley de partidos políticos es prescriptiva. Y bueno, y ahora apareció un nuevo frente, nueva izquierda, en función de que el MST, bueno, obviamente rompió lanzas con Pino, pero ese frente nueva izquierda, no sé por qué no está en el frente de izquierda, por qué el MST no está en el frente de izquierda. No se lo pregunto a nadie porque me va a llevar a leer todos los libros de Trotsky, pero, y Nahuel Moreno, y la verdad que no tengo ganas, pero la verdad que hay un frente nueva izquierda y un frente de izquierda. La verdad que es medio, no sé, como chongo, ¿viste? No, no da para tanto, ¿viste? Ojalá diera para tanto, pero no da. Y bueno, no, si te hablo de la socialdemocracia y del progresismo, va para peor, ¿no? Pero de todas maneras, sí, las elecciones cada 2 años, como los mundiales, ¿viste? Que son cada 4, pero con las eliminatorias, pues ya tenés, cada 2 años tenés varios. Y son esos escenarios que la cultura represora arma y que son profundamente distractivos, ¿no? Tal cual. Y bueno, así que hasta que terminen todas las elecciones, todo esto que vos planteas lamentablemente va a quedar anestesiado. Hablando de libros, no sé si les llegó mi último libro, El crimen de la paz. No, hemos leído en este programa algunos fragmentos, pero bueno... Porque el 2 de agosto, a ver, decime. Paso los invito, sí. En el Centro Rosa Luxemburgo, ahí del Carlos Calvo al 500, se va a presentar con Vicente Citolema, Néstor Cohen y Rubén Sauriar, y probablemente con la coordinación de Hermann Schiller. Esto va el viernes 2 de agosto a las 19 horas en el Centro Rosa Luxemburgo. Bueno, yo ya lo voy a próximamente anunciar por nuestro medio de comunicación, que es el Facebook. Y hasta bueno. Que no haya un Facebook proletario, creo que va a ser un Facebook popular, no sé, algo escuché, pero no. No sé si ya lo concreto. Por ahí es abstracto también. Cuando Delía lo empezó a criticar al Papa, que le pegaba, pero para que tuviera, duró creo que una semana. Ahora ya el Papa se volvió abstracto. Ya se olvidaron que es Bergoglio. 2 de agosto me decís, entonces a las 19 horas. 2 de agosto en el Centro Rosa Luxemburgo, más o menos 19 horas. Dale, Alfredo, gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, se aprende en el ida y vuelta. Si decimos pseudo progresista, no estamos siendo claros cuando tenemos que decir que es represor y de derecha. fíjate cómo cala profundo, y tenemos que hacernos cargo en esas definiciones o en esas expresiones, que para llegar y arribar a algo más, más descriptivo, más expresivo, más determinante, más evidente, necesitamos de instrumentos y herramientas que nos llevan a sostener ese postulado de cómo desenmascarar, cómo comprender, cómo interpretar un progresismo reaccionario. El Grande nos entregó algo. Hay cuestiones que no son abstractas. Si el FIT va a una propuesta o la Nueva Izquierda va a una propuesta electoral, sabe que no puede alterar lo que estructuralmente estamos discutiendo. Porque hace al lucro. La elección o las elecciones tienen que ver con esto. Si la política concebida desde el lucro, desde la obtención de esas ganancias que se ponen en juego. Y si no, hagan el ejercicio los que tienen más interés en saber cómo se dirime esta historia. Hagan el ejercicio de preguntarle a un dirigente, si es que conocen, cómo sale la elección de octubre, y te van a decir algunos números que son porcentajes de lo que la torta pone en juego. Porque es economicista, es numérica y hace el lucro. Entonces, esas propuestas no son en abstracto. Hasta comprendo la intervención de Grande, no es para tanto, no da para tanto. Es decir, hoy la izquierda no tiene tanto como para ofrecer muchas alternativas. Pero al mismo tiempo, las discusiones, lo programático, lo conceptual, lo histórico, hace que no puedan estar distintas expresiones compartiendo un acontecimiento electoral que es circunstancial. Inclusive la propia cultura represora y electoral fogonea, fomenta que los frentes tengan esta característica circunstancial. Porque se prepara a la sociedad para que entienda que es circunstancial y que la democracia sigue siendo delegativa. Decía, hasta dónde llega, hasta dónde nos ubica en el momento de confusión y enfermedad, y que Matías, a quien escuchaste, que está en Córdoba bloqueando lo que es la construcción de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, dijo, tenemos un intendente radical, un gobernador peronista de derecha y un gobierno nacional peronista de... ¿De qué? De centro. Y esas definiciones tienen que resurgir y se tiene que dar una discusión por encima del personaje, superando los personajes, para recuperar algo que viene perdiéndose. Pero es una pérdida enferma que se contamina, y es una pérdida que enferma y contamina porque se cree que hay un avance ideológico cuando van restándole valor a la ideología. Aún aquellos que se definen de izquierda y desde el peronismo. ¿Hacia dónde vamos? Un tema musical, por ahí nos distendemos un poquito, ¿sí? Después vamos a la nota de Néstor Segovia, ¿sí? En la media hora final o los 40 minutos finales del programa, porque queremos abordar con ustedes, después de Monsanto, después de Alfredo Grande, después de Segovia, que ayer, hablando de empresas, hablando de poder en el orden local, ayer se hizo presente Cristina Mesa en la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante. Y queremos hablar con alguien que estuvo, porque el oficialismo no fue. Ningún concejal del oficialismo fue al encuentro de Cristina Mesa. Sí estuvo, por lo que pude averiguar, Jorge Lagastino, que es el presidente. Estuvo la señora Melamed, estuvo el concejal López. ¿Y para qué sirve la presencia de quien tiene un poder empresarial importante si los representantes del pueblo deciden, la mayoría, no participar? ¿No tienen que discutir lo que está reclamando la Perlita? ¿Que esa certificación que tienen los alumnos para viajar no es aceptada? ¿No se tienen que informar los concejales que por ahí hay un proyecto para que existan tres credenciales? Y entonces el avance no está al avance.

iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Bueno, tal como lo habíamos prometido en el cierre del bloque anterior, a nosotros nos importa y mucho saber cómo es el trabajo del Consejo Deliberante, básicamente en comisiones, donde allí se trabaja y después esto se manifiesta en un expediente que tiene dictamen y ese dictamen va a una orden del día y la orden del día llega al recinto y si no hay tratamiento en particular, quien está allí, el que está haciendo un trabajo de prensa o el público en general, difícilmente pueda saber de qué trata. Pero este año se dio un cambio en la presidencia de la Comisión de Tránsito y Transporte, habida cuenta de los cuestionamientos que existieron, de la no concurrencia o la no convocatoria de quien presidía esa comisión, estoy hablando de Mirko García, y el cambio que se produce y arribando allí a la presidencia de Jorge Lagastino, que integraba la comisión que presidía García. Bueno, ayer estuvo presente en la comisión la titular de la empresa La Perlita, la señora Cristina Mesa. Y el oficialismo no estuvo. Estuvo la concejal Melamed, que está en línea, estuvo el concejal Carlos López, estuvo el presidente de la comisión, Jorge Lagastino, que es el Frente Renovador, y estuvo el concejal Joao. La pregunta primera que le quiero hacer a la legisladora María Melamed es, ¿qué hablaron ayer con la señora Mesa? Concejal, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, mira, o sea, la verdad que al no haber quórum, realmente fue una reunión dentro de los parámetros no de comisión en sí, por falta de quórum. Pero ya que tuvo la gentileza de acercarse, ¿no es cierto?, una de las autoridades de la empresa, nosotros no podemos decirle, bueno, no hacemos la reunión por falta de quórum, porque sería una falta de respeto. Entonces, nos quedamos los que estábamos, y bueno, y charlamos un poquito así en líneas generales de la situación, ¿no es cierto?, del tránsito que hay, ¿no es cierto?, sobre todo de la línea de colectivo acá en Moreno Centro, que es de público y notorio. Entonces, quedamos en que tal vez vamos a hacer algunas inquietudes, vamos a volcar algunas inquietudes para ver si podemos, entre la empresa y nosotros, hacer un mínimo ordenamiento de esta situación. El Consejo es poder concedente, ¿verdad? Exacto. Es decir, que tiene una facultad. Sí. Bien, y si se convoca una reunión donde va una de las máximas autoridades de la única empresa de transporte de pasajeros, monopólica, sí, por lo menos transporte comunal. Exacto. ¿Qué representa que no haya quórum? La verdad que fue, para mí, me quedó, viste, en la nebulosa de que no entiendo el porqué. La verdad es esa, Rubén. No entiendo, viste, o sea, la no concurrencia a las comisiones y si viene la autoridad de una de las empresas que tenemos aquí en Moreno. ¿Estaba claro por qué se la convocaba a Mesa? No. No había un ítem en particular. Es más, o sea, se había dicho, no sé si en la reunión anterior o la anterior, ¿no es cierto?, de la intención de convocarla. Tampoco, o sea, ciencia cierta, ¿no es cierto?, teníamos que iba a concurrir, ¿no es cierto? Si bien que ella avisó que sí venía. Entonces, la verdad que no entiendo el motivo del por cual no hacen presencia. Pero usted me está diciendo que no tiene claro por qué se la convocaba. No, para charlar, creo que de lineamientos generales. Por eso, ¿cuáles serían los lineamientos generales? A ver, sería que faltan recorridos, que la Perlita debería prestar nuevos recorridos, fortalecer o dar mejor prestancia a los recorridos que tiene, digo, los pisos. Mira, trabajar sobre lo que destruye la Perlita de las calles y que no cumple con el canon mínimo que se establece por contrato. ¿Qué? Bueno, no hay... no había un ítem. Vos sabés que me manejo con las cosas como son. Ayer sí. No había un ítem, por lo tanto, lo que sí había expedientes de reclamo de la gente, que el presidente le dio un listado de algunos, ¿no es cierto?, de los expedientes, de los cuales se va a acercar, ¿no es cierto?, cuál es la inquietud, porque con el número y la carátula del expediente la empresa tampoco tiene conocimiento de qué se está reclamando, sí. ¿No es cierto? Entonces se le va a acercar, ¿no es cierto?, cuáles son las inquietudes para ver, ¿no es cierto?, porque también hay una realidad. Nosotros desconocemos el mecanismo en sí de la empresa, si es factible a lo mejor decir, bueno, yo cambio tal cosa, nosotros con la facultad que podemos tener, ¿no es cierto?, y resulta que es inviable. Entonces, la realidad creo que hay que hacer un trabajo, ¿no es cierto?, consensuado y mancomunado para que el servicio realmente beneficie a la gente. ¿Habló algo la señora Cristina Mesa sobre el boleto secundario, más que el boleto, el sistema aplicado a través de la modificación de la ordenanza que le otorga? Lo saqué yo al tema. ¿Y qué pasó? La realidad es que, bueno, la ordenanza está especificado, ¿no es cierto?, de que nosotros suprimimos tal vez el carnet, ¿no es cierto?, la credencial, que es una cosa lógica, lo establece la ley provincial inclusive, identificar a la persona, que es una cosa totalmente lógica. Entonces, en la ordenanza se dio como alternativa, porque el planteamiento del boleto no era el boleto en sí, sino la forma de obtener el boleto. Sí. Bueno, había quejas, ¿no es cierto?, en cuanto a las grandes colas que se hacían. Y el pago, concejal, el pago. ¿El pago de qué? El pago de la credencial. El pago de la credencial es hasta ante la pérdida, que también lo establece la ley, Rubén. No, discúlpeme, que puedo demostrarlo, no solamente a través de testimonios de los estudiantes, que el tema de la credencial es un tema histórico, que los alumnos iban y realizaban esas colas largas, como dice usted, y le tenían que pagar a la empresa 3 pesos, que no era por credencial, sino por la colocación de la foto, que ya está incorporada la foto a la credencial. Esta fue la discusión histórica. Correcto. ¿Sí? Bueno, pero lo que pasa que la realidad es que la ley solicita que esté la foto, y si el alumno debe sacársela, entonces ir a una casa de foto y sacarse la foto, porque es lo mismo que si vos vas a sacar el registro. Aún así se lo cobraba la Perlita. Está bien. Con la foto que llevaba el alumno, lo mismo lo cobraba. Ajá, por pegarle la foto. Por pegarle la foto. Bueno, acá lo que está en discusión, ¿no es cierto?, fue un poco la forma que hoy se están extendiendo, sí. Que con la constancia que nosotros sí dejamos especificado, que cumpla el requisito del artículo 6, que es donde identificar a la persona que es portadora de esa credencial o constancia de alumno regular, no se está cumpliendo. Y esa es la verdad. No se está cumpliendo... O sea, el alumno no tiene la constancia de alumno regular con la identificación que se solicita. Si un alumno sube a la empresa, a la Perlita, a una línea, ¿no? Te estoy diciendo lo que está esbozando la empresa. Por eso, porque esto me parece muy importante, porque hace la información, fíjese usted. Por eso. La señora Mesa dice que hay alumnos que suben al transporte público... Con la ordenanza. ¿Con la ordenanza? Sí. Sin la certificación de alumno regular. Es sin estar identificado. Ajá. Eso es lo que no manifestó. Que bueno, entonces vamos a trabajar un poquito sobre eso, porque la realidad es que lo que corresponde, corresponde. Lo que quiero saber es si dentro de esta... Porque fue una reunión informal, al no haber quórum. Sí. Muy informal. Si la empresa entiende que un alumno... con certificado alumno regular y con la foto certificado expedido por la escuela, la empresa reconoce eso como válido. Es que hasta ahora no se está llevando a cabo. Te digo lo que ha manifestado. No hay una constancia con foto. Bien, yo trato de saber si, al margen de que se lleve o no se lleve, si la empresa reconoce como válido ese documento, porque la ley así lo establece también. Bueno, la realidad es que te digo lo que se habló. No pregunté específicamente si ellos lo reconocen. ¿Ustedes estaban informados o notificados o escucharon por allí que hubo una reunión de funcionarios ejecutivos con la empresa La Perlita un día antes de la reunión que tuvieron ayer? No. Mm. No. La verdad que no. Muy bien. La verdad que no. ¿Cuándo? La próxima reunión... Me anoticias vos. Bueno, la próxima reunión, ¿cuándo es? No hemos puesto un día. Ajá. No, sí, ella se ofreció a venir las veces necesarias. Las veces necesarias. Sí. ¿Y usted sintió que en la expresión de mesa hay necesidad de que se aclare bien lo del boleto secundario? No, o sea... Metodológicamente, quiero decir. Mira, creo que la preocupación es más mía que tal vez, o sea, de la empresa. Ajá. O sea, en el sentido de que a mí, vos sabés que a mí me gusta ajustarme a lo que corresponde. Uh-huh. Y si la ley dice que tiene que tener una credencial identificatoria, sí. Bueno, el paso hay que cumplirlo. Correcto. Le hago la última pregunta, concejal Melamed. Sí. Esto fue ayer, ¿verdad? Ayer. ¿A qué hora? Mira, la reunión estaba para las 10, poner 10 y media. Habremos estado nosotros empezando, ¿no? Sí. Antes de ese horario, ¿usted vio concejales del oficialismo? No, la verdad que no. ¿Y después? Sí, porque ajá. Después tuvimos la Comisión de Obras Públicas. ¿Y ahí sí hubo presencia de concejales del oficialismo? Sí. ¿Y no le preguntó usted por qué no habían ido a la reunión anterior? Sí, pero algunos tuvieron inconvenientes personales. ¿Todos? Bueno, de los que vinieron. Concejal Melamed, le agradezco mucho. No, por favor, Rubén. Que ande muy bien. Un gusto, como siempre. Bueno, hasta luego. Ahí pasa la concejal de Vecinos Unidos por Moreno. Tenemos algunos minutos. Lo vamos a llamar Barreiro. Vamos a salir de lo establecido. Sí, vamos a un separador y vamos a buscar la comunicación telefónica del concejal Barreiro, que nos importe mucho saber por qué ayer no concurrieron a una reunión tan importante con la presidenta de la empresa La Perlita. Sí, que falló la comunicación, lo dudo, porque antes de la reunión pude establecer contacto con Alagastino y preguntarle si estaba convocada la reunión, si iba a estar la señora Mesa. La convocatoria era para ayer, estando o no la señora Cristina Mesa, ¿verdad? Y entonces es importante tener la posibilidad de charlar con algún concejal del oficialismo, Barreiro, que es el hombre que más ha cuestionado la falta de trabajo en comisiones, para que nos dé una pauta de por qué la ausencia ayer de todos los integrantes del oficialismo. ¿Qué hacemos? Vamos ahí. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Thank you. Lo intentó Cecilia Rodríguez. Está yendo Barreiro al ceremonial. Ceremonial que es la previa a lo que va a ser la presencia y la visita mañana de la señora Presidenta de la Nación aquí en la zona de Trujuy para imponer, es decir, la imposición de nombre de la maternidad que, como escuchaste en el día de ayer, irresponsablemente, la directora de la maternidad, la doctora Patricia Rosenberg, explicó que no es una maternidad hoy preparada para asistir partos, pues está en la segunda etapa, ¿sí? Esto es muy importante y lo estamos diciendo con el carácter responsable que debe surgir a partir de lo que viven muchas mujeres que van al Mariano y Luciana La Vega de 9 meses y no pueden ser asistidas porque hay un colapso, porque no hay atención, por falta de profesionales, porque el espacio físico ya no da. Entonces, si escuchan que la maternidad se inaugura, van a ir allá y allá le van a decir que no pueden parir. Es tan loco, pero es necesario por lo menos de nuestra parte explicarlo así, con un sentido de responsabilidad y de humanidad. Bueno, Barreiro está yendo a ese ceremonial, así que no puede charlar con nosotros, pero le agradecemos mucho al concejal, que seguramente está escuchando la radio, y el día lunes tendremos la posibilidad de charlar con él, que es el hombre que más ha cuestionado la falta de trabajo en las comisiones, ¿sí? Y ayer estuvo la titular de la empresa La Perlita en condiciones de responder y explicar todo aquello que se le preguntase, y no hubo quórum. El oficialismo faltó por completo. A la próxima reunión de comisión, es decir, fue tránsito y transporte, después vino obras públicas, allí sí algunos estuvieron, ¿no? Y esto no es seguir lo que hacen, sino que expliquen aquello que dejaron de hacer. Quien quiere llegar al Consejo Deliberante es el metro delegado Néstor Segovia. Está ubicado en el puesto número 7 de la lista del Frente Justicialista para la Victoria. Ayer pude hacerle una entrevista a él. Fue con su mujer, que es conocida como la Cookie, y su hijo. Ellos atravesaron este año una situación de suma violencia, como han vivido esas situaciones otros sectores sociales, en el momento mismo en que se decide ocupar una tierra ante la falta de respuestas o porque la emergencia habitacional es grande. Segovia cuestionó duramente el funcionamiento de la municipalidad, aunque después aclaró que tenía que tener una reunión con Mariano Hues y que no comprendía el andamiaje de la justicia, y sobre todo dijo: yo no tengo padrinos políticos. Vamos a escuchar la primera parte. Segovia se presenta así. Es precandidato, candidato porque las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el oficialismo no existen. Es la presentación de la lista y esa lista va derechito a octubre para así allí disputar los números y los porcentajes que va a dejar la elección de octubre. Segovia, primera parte. ¿Quién te habla? Soy un hombre humilde, soy el secretario del subte y ando sin custodia, uh-huh. Ando caminando y no tengo ningún padrino político en Moreno, no tengo a nadie, solamente los trabajadores y los vecinos. Y cuando vi esa anormalía, porque yo en ese momento los compañeros no eran una ocupa para mí, es una necesidad que necesitan tener terrenos, claro. Y después muchos años estuvieron pidiendo ese terreno, ahora creo que hay una placita. Bueno, eso dije yo, a ver, conversando con los vecinos, le digo, voy a postularme como Miles, uh-huh. Porque te quiero decir que yo apoyo este proyecto nacional, yo creo que para mí, hoy, por ejemplo, me dicen, ¿por qué sos candidato a Segovia? Uh-huh. Y porque apoyo al proyecto nacional. ¿Y el proyecto local? Y con el proyecto local, como te dije esa vez, sí. Tengo críticas y yo creo que voy a, por ejemplo, pues, que esto, por ejemplo, estas anormalidades me dolió mucho. Uh-huh. Y aparte yo nací en Moreno, por ejemplo, como te dije, yo no tengo, a ver, ningún... No tiene padrino. No tengo padrino, sí. Político. No conozco muchos candidatos y no convoco muchos dirigentes, pero conozco la necesidad de Moreno. Uh-huh. Soy nacido y criado en Moreno, entonces... La poquita experiencia que yo tengo lo quiero volcar. Tiene experiencia gremial y vaya si Segovia junto a otros compañeros fueron construyendo una forma de interpretación sindical, en el caso de los subtes que rompió con esas estructuras burocráticas. Sí, UTA estaba desesperada y trabajó muchísimo para romper esa reorganización presentada como opuesta a la de UTA. ¿No? Era un elemento bastante peligroso para el gobierno en su momento Segovia. También lo fue para el grupo Clarín cuando Segovia aparece en miles, entonces ahora Segovia está demonizado. Y esto es lo que no tiene que ocurrir en el sentido de buscar ese alineamiento rápido, sino ver la dimensión de lo que significó esa lucha. Por lo menos para mí fue una enorme lucha y una gran conquista de los delegados del subte en ese reconocimiento. Este es otro terreno, es un terreno político diferente al que Segovia conoce y que pisa. Entonces, él considera que la propuesta a realizar, lo que quiere traer al Consejo Deliberante, en el caso de que llegue, está en el puesto número 7, tiene que hacer una elección descomunal del oficialismo y hacer una muy mala elección toda la oposición. Él quiere trabajar en la construcción de una organización de trabajadores que cuestione, ¿sí?, a los sindicatos que, además de burócratas, negocian con la fuerza de trabajo y condenan a los laburantes a desempeñar 12 horas, a estar precarizados y demás. Esta es la misión que tiene, esto es lo que él quiere aportar, esto es lo que dice Segovia, vengo a volcar esa experiencia. Y por supuesto, en el final de la segunda parte, reivindica la lista elaborada por el licenciado Mariano Hues. Yo, por ejemplo, nosotros en nuestro sindicato, te quiero informar, por ejemplo, nosotros tenemos haciendo un estatuto, que nuestro estatuto no se puede, lo hacen los trabajadores, y yo no voy a ser secretario general para siempre, porque no voy a ser emperador del subte. Claro. Entonces vamos a hacer un estatuto que no puede ser reelecto dos veces, uh-huh, el secretario general, así que va a haber un espacio para los compañeros más jóvenes, y entonces yo le quiero dar lo poco que sé, volcar al movimiento obrero de acá, en Moreno, que hay muchos compañeros que están en negros, uh-huh, hay muchos compañeros que trabajan 12, 13 horas y muy maltratada por la patronal, uh-huh, hay mucho sectarismo, trabajadores municipales, hay un montón de los hospitales, sí. Bueno, entonces hay creo que un trabajo gremial y de organización. Social y de organización. Uh-huh. Ahora, yo reivindico al intendente, porque a pesar de la diferencia que hemos tenido con el intendente, me ha tenido en cuenta tener en su lista, sabe lo que tiene, porque no, Hues no es que sabe que tiene un... A ver, si yo digo soy de Hues neto puro, claro, no es así. Uh-huh. Es el único intendente también político que conozco y que me ha tratado bien. Uh-huh. Y hemos tenido discusiones sanas. Uh-huh. Lo que yo reivindico de Hues hoy por hoy, que sí, tiene todos los movimientos sociales adentro, claro, reivindico que banca el proyecto nacional, porque hoy por hoy es, vamos a decir, para que no haya haber masa, sí, darse vuelta a la mitad del camino, sí, para mí es un cobo. Es un cobo. Para mí es un cobo, masa, ¿entendés? Entonces es gastar, las mujeres, los niños, por ejemplo, sí, los planes familiares, todas esas cosas no lo tenemos que perder. Uh-huh. Desde luego que nosotros no es que estamos aportando que se genere más planes sociales. Uh-huh. Queremos que haya más trabajo. Claro. Por ejemplo, nosotros creemos que el horario, trabajar 8 horas en Moreno, tenemos que tener a rajatabla para que nosotros haya más puestos de trabajo. ¿Y de qué forma puede haber más puestos de trabajo? ¿Qué es lo que observa como posible Néstor Segovia? Lo dijo en un pasaje de la entrevista que hay representación de movimientos sociales y gremiales en el Consejo. De hecho, está Pablo Lombardi, que es de la Juventud Sindical, Mariel Fernández, del Movimiento Evita, ¿sí? Y entonces ahí se puede trabajar en conjunto. También Carlos Benítez, que es de la agrupación John William Cook, de Extracción Social, integrante del Partido de la Victoria. Segovia enfoca allí como puntos probables de coincidencia al momento de abordar la cuestión laboral en Moreno. Y entonces él dice, reducir los horarios, que sea de 8 horas, eliminar las horas extras, y de esa manera se abren instancias para que más personas puedan ingresar al mercado laboral. El mercado laboral de Moreno está situado básicamente en lo comercial, y en lo gastronómico, quiero decir, ¿no? Y no más que eso, los polos industriales que se abren aquí tienen un concepto más de logística que de presencia importante de laburantes. La excepción es a Bonn, ¿sí? Segunda parte, ¿irá a Bonn? Me pregunto, ¿irá a Bonn, compañero Segovia? ¿Sabrá cómo funciona Bonn, si mantiene los contratos o expulsa y luego vuelve a llamar a quienes son expulsados? Porque la precarización está en todas partes, también en el municipio. Y sobre esto... Yo estoy para aportar y vamos a aportar. Yo no digo que Moreno hoy es de lo mejor, pero digo, ojalá, a ver, ojalá que no me equivoque. Yo voy a ser crítico al intendente y además voy a exigir al intendente de mi puesto, porque si llego a ganar, porque va a ser muy difícil, soy consciente que va a ser difícil, pero si yo llego a ganar, mi puesto va a estar al servicio de los trabajadores y los movimientos sociales. Sí, pero bueno, por eso te digo que voy a aportar. Nosotros vamos a hacer, tenemos propuestas como los movimientos sociales, como Miles, como Levita y como todos los movimientos sociales. Primero, la jornada horaria hay que respetar para que haya más trabajo. Es algo porque yo recorrí un montón de lugares. 8 horas. 8 horas de trabajo. Acá están trabajando. Los que trabajan, por ejemplo, en un comercio, trabajan 12, 13 horas. Vos vas a ver una chica en Moreno. A las 7 de la mañana llegás a las 7 de la tarde y la ves trabajando todavía. Están en negro, están fuera de convenio. Están fuera de convenio en el negro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos, reducimos la jornada horaria que se cumpla como tiene que ser. Y va a haber puesto trabajo para todo, no solamente en el municipio. Entonces yo creo que eliminando las horas extras, teniendo un sueldo digno, entonces yo creo que ahí tenemos que apuntar. Desde luego que estoy metiendo en un terreno muy difícil, porque hay sectarismos gremiales que no te dejan crecer. Cuando yo tuve, por ejemplo, en el centro comercial, tuve un cuando había ahí había trabajadores que estaban trabajando en negro y me... Ahora, no tuve apoyo de nadie, de las corrientes sindicales combativas. Entonces, yo tuve que trabajar ahí y hacer lo mejor posible que esos compañeros meter adentro del laburo. Ahora, hay un equipo ya armado en Moreno que hay que romper. Hay que romper. Bueno, por eso me gustó esta lista. Hay muchos movimientos sociales. Yo creo que es un salto muy importante. Ahora, no estoy diciendo que Moreno es el mejor, ahora, creo que es el mejor equipo que tenemos hoy en Moreno, con los nuevos concejales y con los movimientos sociales. Entonces... Y si fuera concejal, si llega a ese cargo, si gana... Dice, si yo gano, no, si gana Cristina Fernández de Kirchner, porque hay que entender que la propuesta de las PASO y las elecciones generales concentra o busca la concentración básicamente en las figuras, es decir, que el electorado pueda referenciar las propuestas en las figuras principales. Esto es claro en todos los partidos, en todos los partidos. Es lo que arrastra el candidato a nivel nacional, y si ustedes se fijan y prestan atención, la campaña que está haciendo el oficialismo tiene a Insaurralde y a Cristina, lo he comentado, construyendo, sosteniendo los sueños, consolidando los sueños, Cristina levantándole la mano a Insaurralde como diciendo, es él, pero soy yo. También lo hace Stolbizer y Alfonsín, y también lo va a hacer el Partido Obrero, lo que es el FIT. Es decir, saben lo que es el entramado y la propuesta electoral, ¿no? Porque las terminales y los cierres tienen que ver básicamente lo que en la estructura superior se define y se decide. Y es lo que ha ocurrido. Es lo que ha sucedido. Entonces, imaginemos que Wes va a hacer la campaña, es decir, aparecen afiches en donde está Cristina Fernández, Insaurralde y Wes. No está Pedro Camps, está Wes. Pedro Camps es el primer candidato concejal. Séptimo está Segovia. ¿Qué haría Segovia si fuera delegado de la empresa La Perlita? Escuchen con atención porque él tiene una idea. Por ahí, siendo concejal, le puede llevar esta idea a los delegados de la empresa La Perlita, ya que en el bloque anterior charlábamos con Melamed a propósito de las condiciones que todavía no son habladas. Mire, eso decidió el gobierno nacional. Ah, el gobierno nacional. El gobierno nacional. Nosotros íbamos a presentar la lista como Miles, yo iba como primer concejal por Miles. Y... Es decir, ustedes presentaban la lista... ¿Para jugar la interna? ¿O iban solos? Íbamos a presentar boleta corta, íbamos en la lista apoyando al gobierno nacional. Sí. Bueno, nuestro dirigente Luis Delía dijo, mirá, Segovia, tenemos que ir con el proyecto nacional, hoy por hoy tenemos que defender el proyecto, porque es lo que está en juego hoy por hoy en el país. Bueno, bajamos, yo me subordiné lo que me dijo Luis Delía, me dieron el puesto 7, me hubiese gustado estar entre los primeros, de verdad, porque tengo mucha, mucha gana de hacer por Moreno, pero bueno, yo en ese sentido soy muy verticalista, decidí lo que ellos me dijeron. Ahora, eso no quita que si yo igualmente quedo afuera, yo voy a seguir trabajando en Moreno. Yo creo que voy a seguir trabajando, vamos a ir a los terrenos que están que para mejorar, y todos los recursos que da el gobierno, que no sea para el clientelismo político y únicamente para las campañas políticas. Bueno, eso me dijo usted cuando le hice la nota en Asunción en la puerta de la comisaría. Usted, porque bajan, se preguntó, ¿a dónde están los recursos que baja entonces, el gobierno nacional? Bueno, si lo baja UES. Hoy yo no sé a dónde bajan los recursos. Yo creo que todos los movimientos tienen recursos. Ajá. Para mí, bueno, si es ahora, así, es responsabilidad no solamente del gobierno, sino del movimiento. Entonces yo creo que cada militante somos responsables, responsables, porque a mí, si me, por ejemplo, a mí me bajan pocos recursos y a mí me cuesta conseguir recursos. A veces yo, por ejemplo, tuve que cerrar 5 merenderos porque vos podés creer que no tengo leche. Sí, para si los no merenderos, si no me bajan recursos. No, bajamos la persiana. Entonces, ¿cuál es? Pelear y luchar. Luchar, ¿entendés? Porque por eso digo que no soy capaz el candidato más simpático. Bueno, entonces, nosotros decimos que, por ejemplo, que va a haber un cambio, tiene que haber un cambio. Ahora sí, la equivocación fue mía. Vamos a escuchar qué dice sobre el tema de seguridad, pero es notable esto, de que no le bajen comida para sus merenderos. Y entonces va a tener que cerrar los merenderos. Bueno, pero existen merenderos, entonces si existen los merenderos es porque hay una necesidad. Si no, no debieran existir. Más que un juego, tiene que ver con el reconocimiento de cuáles son los problemas y lo que se llama muy livianamente pobreza estructural, que es la exclusión de aquellos que son descartados por el sistema y el modelo. A él no le bajan recursos, la administración de los recursos tiene que ser clara por parte del gobierno municipal y de las organizaciones, porque aquí lo está diciendo Segovia, pero además que lo diga Segovia es algo que se conoce, ¿sí? Se conoce objetivamente que hay líneas directas de algunas organizaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, sin tener que pasar por la Intendencia. Ahora sí, sobre la seguridad, lo que podría ocurrir, lo que debería producirse, lo que él haría en caso de ser delegado de la empresa La Perlita, y dice, no tengo recursos siquiera para hacer pintadas. Bueno, esta es la parte casi final de la entrevista realizada ayer con el dirigente gremial Néstor Segovia. Pero esto no son acuerdos de cúpula. No, pero digo, yo conversé con ellos, tenidos, pero es un trabajo muy fuerte. Sí. A ver, sin ir más lejos, los colectiveros de La Perlita, maltratado por la patronal, los asaltan. Yo, si fuese delegado de La Perlita, yo hubiese hecho un desastre. No voy a permitir que le corten un dedo a un compañero, claro. Vamos a pedir más seguridad. Si fuera delegado de La Perlita, para hasta que no se produzca. Poneme la seguridad, poneme macarita, no sé. Camarita, ponemos, porque somos los que construimos el país, los trabajadores, no los dirigentes. Los trabajadores son lo que, ¿cómo se llama?, que hace rico Moreno, hace rico un país. Entonces, si nosotros tenemos a los trabajadores y a los compañeros en actividad trabajando, yo creo que va a ser un país. Ahora, el problema es que cuesta. Y ahí te digo, te vuelvo a repetir, hay mucho sectarismo. Yo entrar en la política ahora me llevé cada sorpresa, ¿entendés? Aparte, a veces sí, somos compañeros, pero de boca. Pero después no hay nada de compañero, ¿eh? ¿Ya le ha pasado eso? Me pasa. Mire, yo no puedo hacer una pintada, por ejemplo. No puedo. ¿Entendés? Entonces, son mi familia y un grupo de compañeros poniendo plata. No, que hagan pintada, por favor. Te digo, ¿entendés? Por favor. Claro, ¿entendés? Te cuesta un montón. Te cuesta todo totalmente un montón. Podría hacer una pintada Wes Conducción, Segovia Concejal, lo puede hacer Wes, los recursos los tiene. Es una forma, sería, de reconocer el aporte de Segovia, o puede ser que no exista esa pintada porque no es mucho lo que aporta. ¿Sí? El movimiento de piezas y la elaboración de la política tiene que ver con momentos, y Miles, o en todo caso Delía, ha logrado establecer un vínculo muy sólido con el gobierno nacional, el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner. De hecho, en su momento, Adriana Tolosa logra una banca provincial cuando Alagastino y Tolosa estaban participando de la Federación de Tierras y Viviendas, ¿sí? Es decir, Delía tiene un reconocimiento por parte del gobierno nacional. Y lo dijo Segovia, lo escuchaste vos. Fue una decisión tomada a nivel nacional. Delía puso el nombre y Wes dijo es el séptimo. ¿Sí? Aquí lo último que vas a escuchar tiene que ver con esa comprensión que se va haciendo cada vez más extendida en cada dirigente del kirchnerismo, del oficialismo, que el riesgo para la sociedad es que gane la derecha y se produzca un giro a la derecha y una pérdida de todas las conquistas, porque la derecha no quiere reconocer ni revalidar las conquistas obtenidas en los últimos 10 años. Segovia, la parte final. Mire, yo no lo veo que pierda. Yo creo que hay mucha conciencia en el pueblo argentino. Mire, yo le voy a comentar una experiencia. Yo conocí Venezuela. Tuve la suerte de conocer Venezuela. Y acá en Argentina estaba diciendo que Chávez perdía. Bueno, fui a un foro allá y la gente apoyaba con diferencia. Dice, pero ese es el camino. No podemos hacer un giro a la derecha. Uh-huh. A mí, por ejemplo, acá no hay un giro a la izquierda. Yo, hablando políticamente, no hay un giro a la izquierda. Acá hay un giro a la derecha. Uh-huh. Viene Macri, Massa, de Narváez, te quitan los planes sociales. Olvídense en la ama de casa. Lo están diciendo muchas veces, porque el gran reniego que hay... Y acuérdense en el 2001, todos los argentinos de Moreno, todos los vecinos usábamos el trueque. Y a nosotros todavía no nos llegó eso todavía. Lo están pagando lo que más tienen, y esa es la bronca que están teniendo contra este gobierno. Porque lo están pagando lo que más tiene. Hoy no estamos pagando... Y después me doy cuenta en los comedores, los merenderos. Mal o bien, hay trabajo... Pero no le bajan a usted para que funcione el merendero. No, merendero no me bajan. Te voy a decir la verdad, me cuesta un montón, no me bajan. Pero bueno, ya lo vamos a conseguir, vamos a organizarnos. Yo tengo fe. Yo soy un tipo que... Cuando a mí me dijeron, no te van a dar el subte nunca, nunca te van a dar el sindicato. Sí. Peleamos, salimos a la calle. Porque acá esto se consigue con pelea. Con diálogo, no lo veo. Pero en la calle, con política, con honestidad... Yo creo que todo se consigue. Y vamos a tener un Moreno mejor. Muy bien, allí pasaba Néstor Segovia. Candidato a concejal, estará, por supuesto, en la lista de octubre del Frente Justicialista para la Victoria. Mañana estará presente en el distrito de Moreno, en la zona de Turjuy. Creo que va a caminar un poco mañana, además de participar y ser la figura principal, junto a Estela de Carlotto, de la inauguración de la segunda etapa de ese hospital, que todavía no es maternidad, y habrá presencia, imagino, también de autoridades provinciales. Se puede hacer un acto político importante dentro de lo que es un escenario electoral. Y siempre se ha hecho y no me parece mal que se haga una vez más. Lo que decimos nosotros, como información, es que no piensen las mujeres que están embarazadas en condiciones de parir que pueden ir a la maternidad a parir porque no está en condiciones la maternidad de recibirlas. Esto es muy importante. Mañana estará la Presidenta de la Nación, estará Estela de Carlotto, bueno, autoridades provinciales, seguramente autoridades nacionales, desde ya autoridades locales, están en este momento diseñando lo que es el ceremonial, así que vuelve la Presidenta Moreno. Y el acto será mañana. Nos tenemos que despedir, quienes hicimos recorte informativo en la jornada de hoy, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, quienes habla, Rubén Bustamante. El próximo lunes estaremos con ustedes acompañándolos con la información y la opinión, como siempre. Gracias por estar ahí. Nos vemos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.